Oye, esto, Cristian, ¿qué te iba a decir una movida? Mira, tronco, que es que al final, te digo, hemos tenido mogollón de lío, tío, para ver cómo entrábamos, para traer hoy al invitado, porque por la movida del Festival del Animario yo me he tenido que... O sea, tenía que estar por la mañana liado, he tenido que hablar con la peña de la radio, la asamblea, tal, me han dicho que a las 5:30 podíamos entrar y tal, entonces he hablado con el compañero que venía después, me dijo que a las 4:30 al final cancelamos, pero al final, que sepas que hay programa, ¿eh? Cristian. Cristian. Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Bienvenidas las personas humanas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Aquí estamos de nuevo en Franca Decadencia, ese programa que ya no es lo que era ni volverá a serlo nunca. Recuerden las personas humanas que emitimos desde Ágora Sol Radio, uno de cada dos sábados de 12 a 1. Y ustedes dirán, ¿cómo que de 12 a 1 si son las 4 de la tarde? Bueno, pues sí, mire, señora, a veces las cosas no suceden como uno las planifica, ¿eh? Y en la vida pues hay que tener flexibilidad, ¿eh? Como el mercado laboral, flexibilidad, que es lo importante, ¿eh? El yoga, la flexibilidad... y sonreír siempre, siempre mucho, sonreír. No van mal las cosas. Es usted que no es lo suficientemente bueno para darse cuenta de que hay que aprovechar las oportunidades de las crisis de la vida. Y además de esto, nos remiten en los compañeros de Radio Almaina de Granada, el 85, ¡ay, por Dios! El 84.5 de la FM granadina. Ya saben las personas que la mala follada es un invento de los sevillanos. Tener mala follada es comportarse como una persona normal y corriente. Y también nos remiten los compañeros de Hipop FM en Lleida cada jueves a las 10 de la noche. Para contactar con nosotros, escribirnos vuestras dudas, preguntas, propuestas, amenazas o proposiciones indecentes, sabéis que podéis hacerlo al correo en francadecadencia@gmail.com. Lo tenemos que hierve de cosas que nos escribe la gente y de todo tipo de contactos de toda índole y condición. Y también podéis contactar con nosotros en nuestras redes sociales abandonadas por culpa del mamarracho de Cristian Decadente, ¿eh? Esto quiero que conste aquí, que quede grabado, que quede constancia, ¿eh? Que Cristian Decadente desatiende las redes sociales de En Franca Decadencia y eso lo costará. Bueno, hoy yo creo que tengo un gato y se me gata la trengua de la lava, porque realmente está siendo muy difícil, pero... lo conseguiremos. Hemos salido de agujeros peores. Así que como hoy Cristian Decadente no está, porque es un mamarracho, y lo recuerden ustedes, pues está aquí Paulo Decadente a los micrófonos, a la producción, al guión y a todo, porque esto ya es explotación radiofónica. Eso es lo que estamos aquí sufriendo las personas. Pero bueno, más allá de estas cosas que se hacen insufribles, pero que nosotros las aguantaremos estoicamente porque para eso somos animales resistentes. Vamos a hablar del invitado de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy interesante y vais a ver vosotros por qué y ustedes las personas. Guillermo Tostón, alias Tos, ilustrador de cómic y humorista gráfico que se pasó al 3D y a los videojuegos allá por los albores de la cosa digital. y que participó en la explosión del videojuego, en lo, la cosa esta del Comandos y otros juegos ultra famosos de los que yo no tengo ni la menor idea y solo me suenan porque me hablan de ellos mis amigos. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Me habéis jodido la siesta. Sí, es verdad, sí. Que te hemos convocado a una hora muy mala. Yo te muy quiero mala, pedir disculpas porque es verdad que convocar un sábado a las 3:30 es de ser mala persona. Pero vamos, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. No, a ti por venir, a ti por venir. Encantado, encantado de estar. Que aparte sabemos que vienes desde Valdemoro. Has venido a pie, bueno, desde Valdemoro y bueno, he venido rodando. Has venido rodando, sí, desde Valdemoro. Todo lo que se puede hacer rodando, no lo hagamos de, claro, pie, que es mucho más cansado. Bien, antes de nada, nosotros empezamos siempre el programa con una sección muy interesante que vamos a introducir de la siguiente manera. Háblame de ti, de la libertad. Pues eso, Guillermo, joder, te digo yo que pues, tengo que decir que me faltan horas de sueño. Me llama Guillermo. Guillermo, pues ya Guillermo. Está, pues quedas bautizado como bueno, Guillermo. En realidad me llama mi yerno, pero claro. Ahí anda. Cuéntanos un poquito, háblanos de ti, cuéntanos tú de dónde vienes, tus inicios, tu origen, tu trayectoria un poco. A ver, yo. Gran parte de las explicaciones que os tengo que dar es que soy de Zamora. Eso quería yo hablar, pero claro, veo que hay mucho arraigo con Zamora. Eso sí. Me ha condicionado muchísimo. ¿En qué sentido? Hombre, porque, a ver, que tampoco digo que sea mal sitio, ¿eh? Yo lo sufre, a ver, lo sufres en la adolescencia, te quedan unas ganas horribles de irte de ahí. Sí. Y luego lo recuperas con mucho amor. ¿Tú lo sufriste en la adolescencia? Yo lo sufrí en la adolescencia porque es un sitio... Defínenos, pues, Zamora. A ver, Zamora es niebla 2 meses. Y mucho románico, gente. Joder, muy... Vete tú a Mondoñedo, se van a reír cuando le digas 2 meses. ¿Y los otros 10 qué pasa? Claro, el frío, o sea... además yo creo que tiene lo mejor de los dos mundos. O sea, un calor que derrite las calles en verano. ¿Ah, sí? Porque pega, cuando pega, pega bien. Y luego fresquito en invierno. De hecho, ¿cómo estamos ahora? Manga corta. Sí, bueno, ¿por qué? Claro. Porque en este estudio yo no sé muy bien quién programa la calefacción, pero vamos, es alguien muy, muy friolero. Pero ahora mismo nos cae otra Filomena y ¿cómo estaríamos tú y yo? En manga corta. Sí, ¿por qué? Porque venimos de sitios vale, áridos. Si, okay. Si fuéramos zamoranos los dos, estaríamos exacto, en manga exacto. Corta. Tú vienes de... O sea, te quiero decir, no te quiero yo decir que seas de Zamora. No, yo de Zamora no soy. Pero tú vienes de sitios también... No. De latitudes. Sí, pero en Vigo no hace frío. Vigo, nosotros, bueno, hombre, tú ya, tienes claro, que tener en cuenta que nosotros ya, tenemos verdad. El microclima tropical. Es verdad. Porque nosotros somos la California, que le llaman. Galicia tropical, que decía Manu Chao en los conciertos. ¿Ves ahí? Galicia tropical. Si te tocan Zamora, te tienes que ir hasta Fermoselle, mínimo, a ver un poco de microclima. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, te quiero decir, en la capital, mal, mal. Bien. Tú eres de la capital, naciste. Y yo en la soy capital. De la capital. ¿En qué época naciste tú? ¿En qué era? Nací en la era de la conquista espacial. ¿Sí? Claro, ahí bien. Es verdad. O sea, cosas que pasaban entonces, cosas locas de esas. Muere Franco, se llega a la luna, o sea, cosas de esas muy locas. Bueno, fue antes, o sea, hay que decir, lo de que se llegó a la luna se discute todavía, lo de que muere Franco todos sabemos que eso es mentira, eso es mentira, lo que pasa es que está muy cansado y se mueve claro, poco, exacto, por ahorrar energía. Exacto. Ya trabajó mucho en su tiempo, el hombre necesita un que descanso. Sí, hombre, que fueron muchos años y es claro, que claro. Acaba uno agotado. A pico y pala, pala y cuneta, estas cosas. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo arrancas tu carrera profesional? Pues claro, ya que me toca. ¿Cómo te orientas? Estar allí en Zamora. Eso, ¿no? Tú estás en Zamora, claro, hace mucho frío, mucha niebla. En Zamora, mucho frío. Y dices, al ser románico, las tías tampoco te dan mucho caso, ¿sabes? O sea, un cúmulo de circunstancias. Esa relación del románico con claro, el éxito, claro, a ver cómo. A ver, el tema es que en Zamora casi todo es románico. ¿Ah, sí? Todo lo que es del siglo, vamos a poner, 14 para allá, se derriba porque es moderno. Entonces ahí tiene que ser todo austero, tipo garbanzo y románico. Y los tíos somos románicos, chaparritos, feotes, ¿sabes? Románicos. Las tías están mejor, Digamos que ya serían como góticas o renacentistas. Sí, y mucho más evolucionadas. Entonces, ¿a ti qué te toca? Pues encerrarte en casa a dibujar. Y eso era a lo que tú dedicabas el tiempo libre. Claro, se te acaba dando bien, porque no tienes otra. O sea, no hay mucha opción. Entonces, eso, andamos a hablar. Orígenes, eso. Eso, orígenes. Primer trabajo, para que os deis cuenta de antes de los estudios, ¿entramos con el trabajo ya? No, no, porque yo trabajo desde siempre. ¿Ah, sí? Desde hace un montón de... A ver, o sea, tú eres la persona que dice, Rafael, que el trabajo nace con la persona. Eres claro, tú. Estudios mal. Es que para que no vamos a engañar, estudios mal. No quiero entrar en ese tema. Entonces dices, ¿qué recuerda de tu niñez? trabajar. No, a ver, el tema es, mi primer trabajo, digamos, como ilustrador, me sale ahí en Zamora. Por una exposición que quería hacer el ayuntamiento sobre drogas y tal, dijeron, vamos a coger a un chaval de estos que dibuje y que nos haga unos dibujos y tal para las drogas. Esto, año 84. O sea, año 84, cuando los ayuntamientos todavía hacían exposiciones sobre drogas, sobre, ¿no? Exacto. Pero, qué divertido el speed, chavales. Fijarse cómo... Esto era como, no, tiene que ser mal rollo, pero con dibujos de buen rollo. Ajá. Una cosa rara del PSOE, ya sabes que... Sí, el PSOE se le puede considerar cosa rara. Raro, sí, exacto, raro, veces, sí. ¿No? De hecho, el alcalde que estaba del PSOE, o sea, el PSOE no ha vuelto a volver a salir, debe ser por... No, no quiero aventurar nada. No volvió a salir, punto. No tiene nada que ver con las drogas, ¿no? Ahora ya sabes, esto es extremo, lo que te decía yo antes. Zamora es extrema a todos los niveles. Sabes que es el único ayuntamiento que hay de capital de provincia, me refiero, de Izquierda Unida, ahí con dos cojones. Ah, sí. Ah, no lo sabía. Que si hay comunismo, lo que decía, que comunismo y Semana Santa. ¿Quién decía eso? Lo dijo este que creo en un, vale. Programa estos de la tele. Es que no sabría qué decirte qué programa. Y ya te digo, y fue el primer trabajo así que hice. ¿Y qué fue un encargo? O sea, ¿tú no habías estudiado? ¿Tú simplemente pues, o sea, yo la estaba gente sabía el, que tú dibujabas? Lo típico, tú vas al instituto allá a vaguear y a formarte como un como un pequeño delincuente, o sea, efectivamente, eso, que es para lo que hemos pasado, para lo que íbamos al instituto, efectivamente. Quiero hacer bellas artes, no sé qué. Claro, les tenía tan hasta los huevos que me decían, a ti hay que aprobarte ya todo un poco. O sea, si os dais cuenta, ya de entonces se hablaba de la reforma educativa que viene ahora. Ajá. Que es aprobarte para que te pires. Hay, ¿no?, que aprobar todo para que se piren a estudiar bellas artes. Los que puedan, los que no, al andamio donde tal, ¿no? Pues un poco pasó esto conmigo. O sea, ajá, después de múltiples repeticiones. Por gusto, porque a ti te gustaba mucho volver a trabajar las materias y afianzarlas. Ahí, tucutú. Y entonces estaba ahí acabando el instituto, como pude. Y me metí en Bellas Artes. Y por el medio, pues hacía eso. Que si la campañita del ayuntamiento, pintaba bares, o sea, pues cosas de adolescentes, ¿no? Pero ya eras un adolescente lanzado. Pero ya adolescente lanzado. Ya, yo de adolescente era un pringao, vamos, un pringao cuatro ojos. No, yo era, o sea, yo si me ve fotos de entonces, era un insecto con gafas. Además, fíjate, o sea, estaba la Tenías gente. Exoesqueleto, ¿no? Claro, pero yo no sé si has conocido tú el percal este. Estaba la gafa de pasta gorda, sí. Estaba la gafa fina de metal y estaba la gafa gorda metal. Ajá. Que era lo peor. Pues de esas llevaba yo. Horroroso. Claro, dices tú, ¿cómo no ibas a dibujar? Como un cabrón ahí. Era lo que te quedaba, ¿no? Era lo que me quedaba. Era tu única salida posible. Bien, entonces, empezabas a hacer tus pinitos por ahí. Pintando bares y tal. Claro, además, oye, unos tamaños. Me compré una pistola. Estaba muy flipado con el aerógrafo. Ya, te tocó esa época, claro. Estaba hiper flipado con eso. Yo venía de mamar, te iba a decir. Lo mismo es una palabra muy fuerte para la audiencia. No, esta audiencia está acostumbrada. Es normal, ¿no? Sí. Vale. Venía de mamar rollo de este, de póster de Disco Play, ¿sabes? Sí. Los unicornios estos, sí. Brillo. Luis Rollo y brillo esta clase. Loco de este y tal. Joder, y me flipaba mogollón. Y de hecho, una cosa que no entendía era cómo coño, en los cómics, por ejemplo, de Ran Xerox y demás, sacaban esos degradados tan acojonantes. Maravilloso Liberatore, sí. Entonces, le oí al tío que si pintaba con maquillaje, que se hacía, bueno, unas cosas muy raras. Pues yo, alguna de las cosas que hice para alguna discoteca de por allí, algún pafeto, era cartulina con maquillaje y con lo que pillaba para sacar degradados de esos guapísimos. Pero claro, estaba ahí el aerógrafo, la matraca. Y empecé con una pistolita de estas de pintar, de esas pequeñas, y acabé rollo aerógrafo ahí a saco. Ah, sí, y lo dominabas, porque no, no es una técnica fácil. Y sí, sí, además... Con las máscaras y toda esta historia. Una marranada de técnica, o sea, te ensucia mucho, te proyecta pintura subcutánea, o sea, una mierda, de mucho cuidado. Y nada, pues hacía mogollón de bares y de líos de estos. Y tamaños, ¿y los cobrabas bien? Tamaños grandecitos. ¿Sí? ¿Cuánto es grandecito? Sí, sí, o sea, de 3 metros por 2, sí, o sea, sí, unos sí, cachovichos. Sí. Y con la pistolita esta pequeña, pinté un local que se llamaba La Calleja, pinté como un mural, ¿no? Yo hacía modernos. ¿Hacías modernos? A ver, sí, o sea, explícate. Hacía gente así con pintas. ¿Ah, sí? Gente de esta que iba con pintas por la calle, ¿no? Y tal, con crestita, con... Ah, o sea, no hacías fantasía épica de tíos era, montados a caballo. No, cuadros de modernos, ajá, ¿no? Y claro, luego, claro, dices, me achacaban el rollo ese, no, es que es muy costumbrista, no, está a tomar por culo, si es que esto no es, o sea, es dignidad cero tirando a, o sea, te quiero decir que yo no pretendía hacer arte, yo pretendía que el bar quedara de puta madre, sí, sí, ¿sabes? Sí, ya sí. Está, no había más pretensión, entonces... Les oías a estos, no, claro, es que es demasiado costumbrista y estas polladas de... Joder, pero ¿qué te ha pasado en la boca que hablas como un crítico? ¿Qué te ha pasado? ¿Una infancia mala? No. A lo mejor fue la niebla, los 2 meses de niebla, eso. Y debían ser los 2 meses... Pero lo de la niebla, tío, es de, con dolor de cabeza horrible. ¿Eh? Ah, ¿sí? O sea, que es un poco como el ciezo o el cierzo, ¿cómo se? El cierzo, ¿no? Lo que sopla es el cierzo en Aragón, ¿no? Ah, no sé. No. Que te vuelve loco. Que te vuelve tarumba, pues estoy, aquí te vuelve loco la niebla. Ajá. Bien, bien. Bueno, Carpenter hizo una película sobre la niebla. Sí, sí, daba claro, mal rollo. Sí, sí, sí, sí. Bien, entonces, estamos pintando bares. ¿Cómo te pagaban bien? O sea, ¿tú ya no vivías de eso todavía o sí vivías? No, no, era de época, o sea, estaba en tercero de BUP. Ajá. Te quiero decir, o sea, era pre. Pero te sacabas unas perrillas. Y me sacaba unas perrillas. Vale. Era un poco eso. Recuerdo el primer trabajo que cobré, que me parece que fueron 8.000 pesetas. Uh-huh. De, que eso vendrían a ser 50 euros, ¿no? Claro, y me dijo el tío, a este precio no te vuelvo a, joder, encargar nada. Luego, claro, me llamaba para todas las fiestas, ¿sabes? Porque, no, y con él hago, con él tengo muy buenas migas, vamos, con él. De uh-huh. Los primeros que me empezaron a encargar cosas... me llevo bien, te quiero decir. Mm. Que era lo típico, pues, puto chaval, pues vamos a putearle. Dale, mira, dale 8.000, pero se las tiras. O sea, que se agache a recogerlas. Que se agache. ¿No? Te lo he traído en suelto. Sí, sí, que una caña. Bien, y entonces, ¿qué sucedió después? A ver, y eso te iba a decir. Entonces, de pintabares, digamos, uh-huh, paso a hacer Bellas Artes. ¿Dónde? En Salamanca. En Salamanca. Mi paso por Bellas Artes, pues te lo puedo resumir. Primera fiesta en primero de la carrera. Ajá. Yo llegué tarde y mis profesores de pintura, incluido el decano, estaban atados y amordazados, vestidos como David el Gnomo y en evidente estado de embriaguez. Y eso fue el recuerdo de primero y luego de repente ya... Pues, quinto, pero un momento, hostia, o sea... Ah, bueno, ya luego quinto, ¿no? Quinto. ¿Pero por qué estaban amordazados? Porque había una fiesta. ¿Y entonces les habían estado dando de beber los alumnos y los habían puesto horribles y los tenían ahí atados. Pero en serio, clase de pintura. Las clases de pintura normalmente eran pues 100 caballetes ahí puestos. En medio de la sala una tía en pelotas, luego un tío en pelotas un poco más allá, te ponías ahí donde querías, dibujabas y tal, y eso era normalmente la clase de pintura o de dibujo. Entonces yo llegué a la fiesta esta y en el sitio donde se suelen poner los modelos así de pie, pues estaban esta cuadrilla atada allí de puta madre, pedo, y amordazados, y estaban ahí como somnolientos, estaban ahí un poco raros. Y luego estaba el resto del personal ahí, ¡buah!, haciendo percusión con los tableros, o sea, cosas, lo normal. Lo normal, lo normal. Pues sabes que hay una famosa anécdota en Bellas Artes, en Pontevedra, de una, pues no sé si fue un proyecto de fin de carrera, una cosa de estas, que consistió en secuestrar a uno de los profesores, meterlo en un coche entre cuatro personas con pasamontañas, amenazándole y castigándole por el camino, llevarlo a no sé dónde y luego decirle que ese era el ejercicio de, que ellos habían propuesto, un grupo de seis alumnos, que obtuvieron matrícula de honor por ello. Yo conocí a uno de ellos. O sea, que el mundo de Bellas Artes es un rollito mundo que... Rollito performance, ¿no? Rollito claro, performático bien, a tope, bien, con secuestro incluido. Lo veo bien. Y por lo visto lo vieron bien también. La academia lo premió. Así está el mundo bello artístico. Está guay. Sí. Bien, entonces, ¿cuándo terminas tú Bellas Artes? Entonces, yo acabo Bellas Artes justo para la Olimpiada, 92. Ajá. Y dije, ahora se abre ante mí un panorama de oportunidades. Claro, te das cuenta, en el 92 había agencias de publicidad. Vamos a ver, yo hice diseño, lo mío era diseño gráfico. Ajá. Pensando en que era la parte más cercana al rollo este cómic y... Pero claro, a ver, te decían... A ver, a mí me gustaba mucho la escultura. Me dijeron, a ver, escultura, muerto de hambre. Cómic, muerto de hambre. Opción... El intermedio, opción, sí, el diseño gráfico siempre... El diseño gráfico, hazte diseño gráfico, que si no vas a ser un desgraciado. Que estaba bien, ¿eh? O sea, a mí me molaba, se me daba bien y tal, bien. Y estaba en el lío este. Espera, ¿por dónde iba? Es que me estaba he perdido yo solo. Acabando Bellas Artes, diseño gráfico, el amplio mundo exacto, de posibilidades que se despertaba y, a tu alrededor. Eso, mucha agencia de publicidad del 92 y tal. Y dije, pues me voy a Madrid allá a triunfar de puta madre. Y llego, claro, entre pitos y flauta, a finales del 92, con la guía de teléfonos en la mano, a llamar como un loco a agencias de publicidad. Habían cerrado todas. ¿Ah, sí? O casi todas. O sea, había sido una debacle eso, de la leche. ¿Pero por qué? Porque hubo, tú comentabas, abrieron muchas... Yo no desconozco ese dato, Mucha pasta, se debió de mover mucha pasta en el 92, pero acabó ya el rollo este olímpico. Acabó la Olimpiada, acabó y, la Expo se acabó. Y cerró el grifo. Y es que era acojonante porque tú ya, o sea, ya te digo, la guía de teléfonos, que era como se hacían las cosas antes, sí. Llamabas o mirabas y agencia cerrada. Y entonces estuve viendo un año la tele. Estuve viendo la tele ahí. Veía, claro, como en Zamora no se ve Telemadrid. Ajá. Bueno, claro, a mí me fascinaba aquello. Lo que ser de pueblo, ¿eh? Bien, entonces después del año viendo la tele. Además, tú fíjate, al Wyoming lo veía cuando tocaba y en la repetición, que creo que era por la mañana. Que aquello era la época del peor programa de la semana. Sí. Me encantaba aquello. Que lo cerraron cuando se metió con las infantas. Claro, a ver. ¿Qué se esperaba? Claro, ¿A qué habías venido faltoso. Tú? Atontado. Faltoso. Bien. Y, o sea, te quiero decir, un desastre. ¿Y después de ese año viendo la tele? Y después de ese año pillé curro, tío. Además, justo me cambié de... O sea, yo vivía como por Oporto, por ahí. Uh-huh. Me cambié a Infanta Mercedes porque vino gente de piso que curraban por allí y tal, y me salió curro en Oporto. Ajá. Entonces dices, eres un desgraciado. Joder, vivías al lado y te has cambiado ahí como un pringao. ¿De qué cuál fue y era ese primer un taller curro? De bordados. Ajá. Y era como... O sea, un ambiente siglo XIX con bordadoras ahí y tal, y luego nosotros éramos como la élite intelectual, que éramos los diseñadores de los bordados. Y ahí me tiré un año haciendo bordados y eso. Trabajaba bien, había buenas condiciones allí. Sí, o sea, nosotros los tres o cuatro diseñadores que estábamos, pues bien, vivíamos bien, y las condiciones, digamos, del taller pues eran más sacrificadas, ¿no? Era más menos cualificado, menos tal y eso. Y ya te digo, ya aguanté ahí un año, se me quedó hasta vocabulario de bordadora. Jerga de bordadora, a ver, cuéntanos, dinos algo en jerga de bordadora. De la tapeta, de los bodoques, de tal, o sea, todo este lío. Ahora ya se me ha olvidado mucho, pero sí, ahí estuve un añito, bien. ¿Y luego? Y entonces, de esa época, estaba, porque igual que me pasó con el aerógrafo, que estaba hiperflipado con eso, empecé a flipármelo con el 3D, porque yo veía ahí quería yo llegar, a estas ver. Maravillas ahí en las ferias, en el Simo y en estas cosas que había, joder, veías ahí el rollo este, ¿con qué harán esto? ¿Sabes? ¿No? Y de hecho, en el taller este de bordados dije, tú, mira, tienes que hacer una cosa. Yo me planteé lo siguiente, tú aguanta aquí un año, trincas paro, y en el rato del paro te pones como un cabrón a aprender 3D y cambias de oficio. O sea, tú lo viste claro, tú ahí tuviste... Sí, yo lo vi súper claro. Ajá, o sea, tenía... Bueno. Sí que es verdad que ahí, en el 93 o por ahí, ya tenía ordenador. Pues ya era muy pronto para tener ordenador, había pocos ordenadores no tenía, en España. Sí, sí, bueno, además este costó un pastizal, ¿eh? O sea, era una... No eran baratos, era, claro. Era una birria, pero costó una pasta. Y, bueno, de hecho... Los programas que aprendí a usar con el ordenador fueron los que me dieron el curro en el sitio este de los bordados, que era Corel Draw. De ajá, sí. Entonces, sí, sí, una caña. Y ya te digo, y venga, me tengo que poner con 3D y tal, pero claro, no es la situación que hay ahora, que tú te metes en internet y tienes todo. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo aprendías tú? Aquí eso. Era un libro de Potenciano, creo que se apellidaba este hombre, ajá. Roberto Potenciano. Algo así como el maravilloso mundo del 3D. Y yo me levantaba a las 8 de la mañana, rollo jornada laboral, ¿eh? 8 de la mañana, encendía el ordenador, a dar caña, hasta las 8 de la tarde, con el rato de comer, sí. Tal, no sé qué. O sea, era. O sea, que tú te lo planteaste muy en serio y fuiste disciplinado. O sea, como un curro, ajá, pum, bueno. Pum, pum, pum, pum, aprender. Y de cuando, y según iba haciendo cositas. Pues empezaban a aparecer por ahí empresas que hacían pequeñas empresas de juegos y tal, estaba Noria. O sea, yo en serio no conocía a nadie, ¿eh? O sea, de muy poca gente. Pues tú eras jugón, por ejemplo, ya. No, o sea, yo he tenido mis temporadas muy jugonas, pero vamos, es curioso que sin. O sea, nunca he sido especialmente jugón. También porque yo soy muy adicto a todo lo que pillo, ¿eh? O sea, yo si jugase mucho sería un... No haría otra cosa, ¿eh? Y ya te digo, jugar, salvo alguna temporada, tampoco me ha dado muy fuerte. Sí que te toca probar algún juego y tal por verlo, pero que no... O sea, además que no eras un súper aficionado. Y soy súper paquete. Vale. Pero me gustaba mucho eso, todo el rollo gráfico y tal. O sea, yo en realidad era de lo que más me tiraba, ¿eh? El aspecto ese gráfico de las cosas y tal, lo flipaba mucho. ¿Y entonces eso te sirvió ese año con tus 8 horas al día o 16 horas al día? Claro, iba presentando pequeños trabajos, ya te digo, a Noria Works, a la gente que se podía... Hice alguna prueba para péndulo que me tumbaron y tal, bien, bien, bien. O sea, que también aprendes de fracasos, ¿no? Sí, totalmente. Y a Noria le conseguí vender un par de cositas y tal, de uno de los juegos que estaban haciendo. Luego a través... Claro, antes de internet estaba la red Estafido, que era de puesto a puesto. Uh-huh. Y también por ahí se empezaban a mover algunas cosas, ¿no? De curros y de gente intentando colaborar y tal. Y ahí conocí a una empresa de diseño de páginas web con la que me fui a currar. Y conocí también a Javier Arévalo, que es de los que se metió desde el principio con esto de los juegos. Uh-huh. Que este hombre luego estuvo en Piro, estuvo en un montón de sitios, te quiero decir, que era uno, sí, de los que iba a cortar el bacalao, sí, en los próximos años. ¿Pero era director o qué era? Claro, y este era de cuando Comandos, yo creo que hizo, porque él estaba trabajando fuera también, y ha hecho, y luego en la universidad sí que fue director de área y tal, y no sé qué, ¿no? Y ya te digo, y con este sí que intentamos montar, de hecho... Con este intentamos montar una empresa, que no salió bien la cosa, o sea, bueno, montaban la empresa y yo colaboraba con ellos, eso no surgió. Intenté meterme con él en una empresa que curraba, que hubo un malentendido. Te quiero decir, el típico malentendido ese que aguantas un mes y cuando ves la nómina... No, vamos, no que aguantes un mes, que tú crees que tú estás con unas condiciones... Y llega la nómina y... Ves la nómina, ves que no, y claro, como tenía más huevos que ahora... Me levanté y me fui. Le dije, mira, esto no es lo que hemos hablado. Ajá. Esto ahora mismo me costaría, ¿eh? Ya. Sí, claro, a ver. Pero de entonces dije, mira, que no. Y ya te digo, bueno, el caso es, luego de aquí surgió una oportunidad en... Sí que estaba currando en esta empresa de páginas web y tal, y surgió una oportunidad de entrar en Piro. Que es la empresa de videojuegos, una de las más grandes, ¿no?, o importantes que ha habido, claro, en España. Que de entonces no era gran cosa, pero estaban empezando a hacer el Comandos y tal. O sea, tú llegaste en el origen del Comandos, digamos. Sí, al principio... yo creo que alguno ya se olía que eso iba a ser un pelotazo, pero no era tan evidente de ahí para afuera, vamos. Porque eso, para quien no lo sepa... Bueno, cuéntanos tú un poco, porque lo iba a explicar yo, pero lo voy a explicar mal, porque yo ya te digo, mi cultura de videojuegos es lo que me cuentan mis amigos. Yo no... O sea, básicamente, en esa época... ¿Qué época estamos hablando? ¿Sería el 95 o 96? Esto serían... Sí, porque yo creo que cuando ha salido el juego este, en 97, 98, uh-huh, por ahí, ¿no? Entonces, sí que había... A ver, España nunca ha tenido grandes... empresas de esto, ¿no? Tuvo una época, cuando la época está de los 8 bits y demás, que ahí se movía muchas cositas, de la época de la Abadía del Crimen y todo esto. Sí, que eso ya son más años 80, sí, finales. Sí, que es ahí ochenteo. Pero digamos que no hubo un bajón ahí. Sí que luego estaba Dynamic, que hacía... yo creo que los únicos que se movían bien era... De entonces eran estos de Dynamic, ¿no? Y pero claro, no había digamos una multinacional o alguien, sí, potente que se interesase por un juego español. Y estos consiguieron dar ese pelotazo, ¿no? Y entonces Comando, o sea, sí que había... Porque Comando se convirtió en un juego de referencia mundial, ¿no? Y yo creo que fue de los primeros que se convirtió en un triple A de juego vendido en todo el mundo, que incluso te lo pirateaban en China, en chino. Triple A significa como que es el megajuego, como una superproducción, ¿no? Lo que claro, sería... a día de hoy es, se ha metido mucha pasta en producción. Ajá. Y ha dado mucha pasta luego en... O sea, un pelotazo, digamos. Un pelotazo. Lo que sería en cine, pues una, yo qué sé, un Titanic o una cosa así. Sí, por a el ese estilo, nivel. ¿No? Y luego este, claro, este tiene repercusiones, digamos, hasta hoy. Hay gente como muy fan y muy flipada. Sí que salieron como tres, o sea, fueron tres o cuatro entregas consecutivas. O sea, que hizo mucha escuela, ¿no? Uh-huh. El juego este. ¿Y tú entraste ahí en esa época? Y yo entré ahí. Y aguanté. De hecho, cuando he entrado yo, tenían como en marcha 3-4 desarrollos. Se quedaron ya luego centrados en Comandos, uh-huh, porque era lo más... Era lo que le veían más potente, sí. Y ya me imagino que ahí llegarían los acuerdos estos de turno, de distribución, de tal, de todo eso. Y acabé el juego y de ahí tres personas de las que estábamos ahí currando intentamos montar una empresa. Ajá. Uh-huh. O sea, nos hemos ido para montar una empresa, en principio de outsourcing gráfico. Tradúcenos, o sea, esto. La idea era una empresa que generase gráficos para otras producciones. Proveedora de servicios de ilustración, gráficos, fondos... A nivel servicios... Para, exacto, empresas de videojuegos. Exacto, yo quiero hacer un videojuego. Quiero que mi protagonista sea un zorro saltarín. Que está en un bosque que a la vez es metálico. Y entonces vosotros lo diseñabais, ¿no? Y de hecho, ahora... ahora hay bastante, o sea, te quiero decir, si necesito de repente 300 vehículos para mi juego y tal, es muy improbable que lo haga en el estudio. O sea, ese tipo de producción masiva, lo mismo lo saco fuera y tal, y le pago, uh-huh, un estudio más pequeño para que haga. O sea, que sigue funcionando un poquito. Y sigue, igual. O sea, hay muchos estudios por ahí. De hecho, hay uno aquí en España bastante potente, que es Elite 3D, uh-huh, que están en Valencia, me parece, y esta gente. Sirve modelos para un montón de juegos de estos de pegada, o sea, para Hitman, para juegos de estos cañeros a nivel mundial, ¿no? Bien, entonces tú ya ahí viste, primero te decantaste por el 3D, te empeñaste en aprenderlo y ya encajaste o fuiste a caer en el mundo videojuegos. Y ahí ya videojuegos, exactamente. Y es, sí, donde llevas desarrollándote es todo donde este llevo tiempo, ¿no? Todo ese tiempo. Sí. Bien. Pues me interesa bastante, es que digo, vamos a cortar ya la cosa temporal, pero llevamos ya 34 minutos de entrevista, digo, sí, para, no, claro, para cuando lleguen las, sí, preguntas, sí, es sí, estás tú pasa, en, claro. No, pues la semana pasada, entonces, pues claro, pasó esto, y ahora ya pregúntame lo que quieras, y digo, no, pues ya ponemos la canción y despedimos, querido, claro, porque claro, esto, bien, el salto es interesante, que lo que has dicho, ¿no? Que fue consciente, lo cual es bastante curioso y no es lo más habitual, ¿no? El tomar esa determinación tan clara de, mira, esto no es lo mío, yo veo que por aquí hay... ¿Por qué? ¿Dónde, cómo viste tú que eso había futuro? Porque además hay que decir, el 3D de los 90, de, sobre todo principios, era más feo que un pie. O sea, sí, tenía esa fascinación de, coño, es que se mueve en tres dimensiones. Pero bonito no era. El primer corto ese de Pixar del bebé este, La Virgen. Claro, bueno, eso vale como corto de terror. Y entonces ya flipábamos, ¿eh? Claro. O sea, nosotros no podíamos hacer ese tipo de modelado orgánico. Y eso que es lo que dices tú, muy feo. Era feo. Sí, de hecho, tú te ves Toy Story 1, talegos ahí a punta pala. Sí. Y lo ves hoy bestial, y joder, te suben las dioptrías de lo duro que es, de lo crudo que está todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso te enganchó de esa manera? A ver, yo siempre he pensado que si tú en la vida haces, entre otras cosas, lo que te apetece, te va a acabar yendo bien sí o sí. A ver, que esto, hombre, pues es una apuesta que depende, no es el primero que ha acabado en el arroyo. Claro. Iba a decir, depende de lo que te apetezca y de cómo se te vaya. Claro, dices, vale, a esta pasión le tienes que añadir un montón de suerte. O sea, eso es impepinable. O sea, o tienes suerte. O sea, de hecho, yo a veces lo pienso. Alguna charla he dado, uh-huh, que cuando llegas a la parte esta del éxito, dices, no, mira, macho, o sea, tiene que haber un atajo de carambolas que no dependen, que no dependen de ti para absoluto. Que un paleto de Zamora acabe en una superproducción de estas, o en otras cosas que me han pasado en la vida, te quiero decir. Uh-huh. O hay un factor suerte ahí, o no, o sea, te quiero decir, no es... todo talento, ni todo esfuerzo, ni por todo. Supuesto, o sea, que no. No, claro. Ni de coña. Si la cultura del esfuerzo existiera, los líderes mundiales serían los mineros. Los que tendrían, claro, el poder omnímodo y el botón de la bomba nuclear serían los mineros, serían los que se levantan a las 5 y media de la mañana para hacer zanjas o para estar en una cadena de montaje apretando tuercas. Tienes, o sea, por valía. Por esfuerzo, claro. Por esfuerzo, claro. Claro. Si es por esfuerzo, más esfuerzo que levantarte a las 4 y media de la mañana un martes, claro, no, pero lo hay. Te quiero decir, nosotros los pringados tienes esa franja, o sea, no vas a llegar ni a director de... O sea, te quiero decir, ¿cómo me siento en el Consejo de Administración del BBVA? Pues métete a político. O nace en esa élite. Sí, porque por mucho que te esfuerces... O de los de la mitad, de los de la franja está... Eso es, el esfuerzo es nacer en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Ese es el verdadero esfuerzo. Es un esfuerzo previo a la existencia. Exactamente. Pero vamos, tú en el partido que vas a jugar, que es de la mitad para abajo, de la tabla, pues dices, hombre... echándole muchos huevos y tal, sí, y con un poco suerte que tengas, lo mismo llegas. Sí, sí. Pero una de dos, como no tengas suerte, no llegas, uh-huh, y como no le eches ganas, no llegas. Sí, es cierto, ¿no? Es aquello que decía Schopenhauer, que no hay viento favorable para un barco sin rumbo. Nada, exacto. Si no tienes una idea clara de hacia dónde vas, o has tenido te has esforzado para nacer en la familia correcta, o chico, pues vamos de cráneo. Efectivamente, eso totalmente cierto. Vale, una cosa que me interesa. De todas tus facetas profesionales, porque no hemos hablado todavía de la docencia, que eso me interesa bastante. Ajá. ¿En cuál tú te has sentido que vives mejor? ¿En qué, de todo lo tu abanico profesional, dónde dices tú, aquí se vivía de puta madre o aquí se vive de puta madre? A ver, si en un mundo perfecto... No, en este, en el que vivimos nosotros, o sea, Guillermo, no te vayas. Bueno, pero me gustaría tener un pie en producción y otro pie en docencia. Sí. Pero al final, digamos, muy difícil. La docencia tiene una parte muy satisfactoria, que me encanta. Y ¿suspender? No, por el rollo ese, ¿sabes? De decir, a ver... Si te consigo liar para que se te dé bien esto, uh-huh, y te cuento las cuatro pijadas que tienes que saber del oficio, macho, es que vas a despegar y además lo voy a ver cómo despegas y va a ser la hostia eso, ¿sabes? Esta cosa de sentir que estás haciendo algo positivo por alguien, ¿no? Que muchas veces en el mundo profesional no es lo más habitual. Y sobre todo, además, yo también venía de un rollo eso de lo que te comentaba antes, de escultura y tal. Puta manía con, no, es que esto no te lo puedo contar porque es mi secreto profesional. Vete a tomar por culo. Yo mis secretos profesionales los cuento al que le dé la gana. Uh-huh. No hay, o sea, no te quiero decir, no tenemos ningún secreto. Es ponte y lo haces, ya está. Sí, totalmente. Y entonces esa parte de la docencia, perfecto. Y luego lo de producción, joder, es que es el gusanillo ese de estar en la en el filo, ¿no? De decir, a ver si la cago y no lo sé hacer. O sea, siempre estás en ese rollo súper jodido. O sea, pero es muy de adrenalina, de uff, esto va a ser un reto, esto va a ser tal, a ver si somos capaces. A nivel producción, te quiero decir. Sí, que cuando hablas de producción, hablas de... Sí, me imagino que da igual. No hablas de producción en el sentido de organización, de estar en el trabajo haciendo servicios. De hacer un dibujo, un modelo, un lo que sea. Y me imagino que cualquier chaval que haga cómics o una ilustración o lo que sea, hostia, hay un rato ahí. Que te la juegas. Que no sabes si la vas a cagar o si va a ser un. Exacto. Y que aunque estés acojonado, mola. O sea, el ratico ese de ¿saldrá bien esto? Yo creo que no. Venga, tira. Venga, a ver. Vamos a tirar y que vaya saliendo. Que tire, a ver qué sale. Bien, ¿cómo fue? Porque sobre tu experiencia como docente, ¿cómo empezaste tú con eso? Porque tú has estado muchos años. Yo, de hecho, a ti te conocí como director de un máster de arte y para videojuegos en la UTAD, en la universidad que hay en Las Rozas. Ajá. ¿Cómo eso fue tu primera experiencia profesional con la docencia? Te digo, porque, perdona que te interrumpa, o sea, tu anterior experiencia con la docencia era que tú te encontraste a tus profesores de Bellas Artes amordazados, atados y borrachos. O sea, que tampoco era algo que uno dijera, ¡guau, yo quiero hacer eso de mayor! Claro, a muchos de ellos no los conocí jamás en clase. Los conocía o de cafetería o luego ya aquí en Madrid, acojonado. O sea, pero claro, ¿quiénes eran los que no iban a clase? ¿Ellos o tú? Ninguno de los dos. Vale. A ver, estando en Holanda, porque me fui a Holanda también a ver mundo, a hacer desarrollo de videojuegos también. ¿Estuviste trabajando en Holanda? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve 3 años. Ah, muy, muy interesante, eso no lo sabía. Y, o sea, fui para 3 meses y me quedé 3 años. O sea, la típica esa que te lía, ¿no? Uh-huh. Me habéis liado, tal. Y entonces, de estos momentos de tu vida que dices, estoy muy harto del desarrollo. O sea, estoy ya me cansa, me noto mayor. No quiero desarrollar ya. No me gusta quedarme palos, tal, no sé. O sea, cuéntanos un poco eso del desarrollo. ¿A qué te refieres con el desarrollo? A ver, en desarrollo hay, y esto suena muy moderados, hay una etapa que llaman crunch, que es la parte más horrible del desarrollo. Que es explotación, es explotación, un sinónimo de explotación. En vez de trabajar 8 horas, que es lo que dice tu contrato, vas a trabajar 14 durante estos 3 meses, porque sencillamente hemos hecho un plan de producción que no está bien hecho y entonces hay que multiplicar los recursos sin contratar recursos nuevos. Exactamente. Entonces, eso. Hay, por ejemplo, había un montón de profesores en UTAD que considerábamos que eso es un error de producción. Bueno, evidentemente. ¿Cómo no va a ser un error de producción? Pero lo sabía que lo rodeaban con un halo romántico que, ¿qué quieres que te diga? Siendo amigos míos, les daría un poco, pues con una bota de buzo en los huevos. Que es lo que se merecen, evidentemente. Para despertar porque, un poquito, no por maldad, es claro, para despertar a los hechos. A ver, en Holanda los crunch que se hacían era puntualmente de hay que subir un sábado a acabar esto y para tu casa. Y había gente que se quedaba por las noches, o sea, por las tardes, porque a las 8 traían pizzas. Pero eso es el crunch holandés. Uh-huh. El ¿cómo es el crunch aquí, español? El crunch de aquí era, yo lo recuerdo en Piro, toda la noche, a veces de brazos cruzados, porque a un subnormal se le ocurría llegar a las 6 de la mañana a decir, ¡ay, que es que faltan los iconos! O sea, ese es el tipo, o sea, ese es el crunch que yo creo que sobra en la industria. Y luego, hombre, un pequeño esfuerzo de 15 días para acabar, eso perfectamente asumible. O el crunch este holandés, que era, bueno, pues en época de casi a punto de acabar el juego, en vez de salir a las 5, salías a las 8 y te daban de cenar. Bueno, pues había gente que le compensaba, ¿eh? Uh-huh. Pero, ¿y por qué crees que eso me interesa, ¿no? Eso que has llamado tu visión romántica o romantizadora, ¿no? ¿Por qué esa profesión pues nuestra, o en concreto el tema de videojuegos, porque es como la única profesión en la que algo esté mal planificado y que haya que la misma gente con los mismos recursos tengan que rendir más, los propios explotados lo aceptan como una especie de reto? O sea, porque tú, me imagino que tú coges a pues otro sector que está muy machacado, ¿no? Pues por ejemplo, la hostelería. Y a los del bar que trabajan 12 horas les dices que ahora durante estos 3 meses de verano, porque es que vienen muchos guiris, que nadie se lo esperaba que vinieran muchos guiris a Mallorca en agosto, claro. Entonces de repente tienes que trabajar, en vez de tus 12 horas o tus 8 horas de contrato, tienes que trabajar 14. y los camareros que dijeran, ah, no, pero lo estamos haciendo por el bien del proyecto, porque claro, porque, ¿por qué nos pasa eso en nuestro sector? Es que yo lo que he visto por ahí, o la explicación que le veo más plausible, y sobre todo en cuanto vas a Twitter y ves a estos flipados del crunch alardeando, es de me siento un héroe. O sea, se sienten héroes. Uh-huh. Es la realización, o sea, ¿no? Nunca un pringao se ha sentido tan bien. Es como si un esclavo dijera... Sí, sí, oh, me gusta que me peguen. Qué bien. Hemos apretado en galeras, pero hemos llegado antes que lo otro. ¿Te das cuenta del negro de casa? Está el negro de jardín, el negro de plantación, que ese si te pilla como amo te corta el cuello. Sí. Y el negro de casa... Que es el que está agradecido. Que es el agradecido. Sí, sí, sí. Pues estos son negros de casa. Totalmente, sí, es ese perfil. Pero que además ¿no? esto es de algún colega que tengo por allí que desarrolla este tipo de metáforas ahí tan cojonudas y alguna vez lo ha dicho. No, este cabrón es negro de casa. Totalmente, igual que el famoso capo, ¿no? Los capos en los campos de concentración en Polonia y así. Es un poco ese rollo. Que eran como los que intermediaban, obtenían ligeros beneficios dentro de estar en la misma mierda y en el mismo igual. Régimen de esclavitud, pero obtenían ciertos beneficios o menos castigos que sus compañeros y entonces ejercían de transmisores de órdenes y de brutalidad respecto a sus iguales. Y ya te digo, se deben de sentir como heroicos y fenomenales y tal. Es un tema curioso, fascinante y horripilante a la vez. Hay un compañero que cuenta siempre me acuerdo de una frase que creo que es muy brillante, pues, suya, que dice, cuando en este país, en España en concreto, decía, cuando la vocación entra por la puerta, los derechos saltan por la ventana. Y es un poco cierto, ¿no? Es como que no se te ocurre que a un ingeniero le pongan a hacer horas extras porque el gerente de la compañía no ha planificado bien el tiempo que necesita tener funcionando la tuneladora para hacer el pase del AVE o lo que sea. Y que estén como felices, ¿no? Todos ahí echando. No, en vez de a las 5 vamos a salir a las 10, pero joder, qué bien va a quedar este túnel, ¿no? Lo lógico ahí es decir, oye, pero vamos a ver, si yo tengo un contrato que dice esto, ¿de qué coño? ¿No? Si tú vas al Corte Inglés y, no, es que ahora es Navidad, ahora esto eran 8 euros, pero te vamos a cobrar 12. Y tú dices, joder, me he gastado 4 pavos de más ahí, qué de puta madre, ay, ¿no? Eso sería el género subnormal, el género imbécil, ¿no? Claro, pero fíjate, es el rollo ese muchas veces de falta de humildad. A un tío de una tuneladora no le pasa porque tampoco se va dando pisto del túnel que ha hecho. Ya. A ver, y que luego, cuando lo acabe, estará súper orgulloso. Es decir, tú fíjate que la que hemos liado aquí. Claro, claro, claro. Como nos pasa a nosotros haciendo juegos, que dices, hostia, es que luego cuando ves todo lo que ha juntado ahí toda esta gente, lo flipas. Pero dices, bueno, pero en el fondo eres más un artesano que un artista o que un puto héroe de estos del crunch. Es terrible, ¿eh? Tremendo, del crunch. Los héroes del crunch. Hay un nombre para una banda ahí. Total. Bien, ¿cómo ves tú ahora mismo, tú que has vivido, bueno, el un poco el origen o la segunda gran explosión del videojuego? Tenemos aquí una intervención inesperada pero habitual de nuestro Lucio Decadente que es capaz de ladrar y gruñir sin dignarse siquiera a levantarse, o sea, está tirado durmiendo la siesta roncando y tiene el tío los huevos de levantar un poquito la cabeza nada más para decir, oye, que si voy te mato, ¿no? Que es como, por favor, seamos serios. Bueno, tú que viviste esa época, ¿cómo ves ahora la situación de la industria del videojuego? Que ha cambiado mucho y sobre todo ha crecido mucho en España, ¿cómo lo ves? Sí, ¿sabes qué pasa? Que periódicamente hay como oportunidades para gente que le apetece entrar, de venga, me coloco, me muevo, tal, no sé qué. Igual que hay otros momentos de que no hay manera, no hay nada, te tienes que ir fuera y tal. Ahora está la cosa, o sea, se mueve por lo menos, ¿no? Se empieza a ver lo que yo diferencio siempre entre industria y protoindustria. Evidentemente, los que manejan la industria, los que están arriba, los patrones, los directores, etcétera, les encanta hablar de industria en cuanto les acercan un micrófono. La industria, la animación, y a lo mejor luego ves y dices, espérate. Estos hablan de industria porque necesitan luego ir al Congreso de los Diputados. Efectivamente, necesitan generar un relato según el cual España es una potencia y tiene una industria, y la industria, desde su fundación, como la Revolución Industrial, consistía en sistematizar el trabajo para que siempre fuera una rueda que nunca se para. cuando tú tienes un estudio que hace una cosa, para dos años y se desmonta y monta otra y hace otra cosita, y los trabajadores entre tanto tienen que irse o a otro país o a tal, no tienes realmente una industria, no tienes un motor que funcione al ralentí, tienes un motor que está petardeando, sí, que hace pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y se cala y luego arranca otra vez, ¿no? Y lo de España yo creo que está muy en, quizá todavía en protoindustria, ¿eh? O sea, le en queda, videojuegos también le, ¿sí?, queda, le queda. Le queda, y yo creo que a día de hoy están funcionando mejor, y de cara, o sea, de cara a generar industria, están funcionando mejor algunos estudios pequeños, que no las asociaciones, el rollo este, porque es que dices, se os ve tanto el plumero, uh-huh, ¿sabes? O sea, se ve tanto hacia dónde va el orientado la asociación, el rollete, la empresa grande, que ahí no vais a llegar a nada. No vais a llegar a nada por eso, porque menos construir industria, lo que quieras. Hacéis, ¿eh?, todo. Y, de hecho, tienes siempre mucho apoyo, hablabas antes, ¿no?, de la política. ¿Por qué hay tan buena connivencia entre el mundo del videojuego y la política, especialmente el sector más liberal conservador de la política española, ¿no? Pues estoy pensando ahora en la inyección aquella que hizo Mariano Rajoy, creo que fue en 2014 o 2016, que de repente sorpresivamente inyectó directos a producción de industria de videojuegos en España, bueno, si fueron varios millones de euros. Claro, no sé ahora mismo decir cuántos. El problema que le veo yo ahí es que dices, o sea, yo no sé si fue esta vez que fueron 15 millones, una cosa así. Uh-huh. 15 millones es el arranque de un juego. Sí, claro, que no, claro, que a nivel que dices, industrial no es... porque eso es mucha gente trabajando durante luego, mucho tiempo. Y luego, te quiero decir, o sea, esto es un ejemplo como otro cualquiera y de hace mil años. Los franceses, que para sus cosas son muy apañados, sí, hace muchísimos años montaron un instituto que se ocupaba de poner de acuerdo a empresas que tenían maquinones, ordenadores buenos, granjas de render, y estas movidas. Con artistas, para las horas que no estaban trabajando. Ajá, las máquinas, te refieres. Claro, uh-huh, que pudieran aprovecharlo los artistas. Esto es una parte de la movida esta que se montaron y tal. Uh-huh. Y una pequeña parte. Aquí hacen falta iniciativas un poco de ese estilo, o sea, que no es un desembolso millonario ni nada parecido, es usar la cabeza en vez de ir a hacerte la foto. Porque todos estos, o sea, la gente esta de la política, esto porque le suena molón y fardón y quieren irse a poner la medalla. Sí, ¿y por qué será? ¿Por qué tiene tanto atractivo? Porque entienden que la juventud consume mucho videojuego y que entonces me imagino que sea algo de afianzar su relato político o algo. O sea, tú ves a cualquier carca de estos hablando de que bueno, y los jovencitos son igual de carcas. Ah, sí, por supuesto, o sea, claro. Son incluso, no sé, es que a mí me da mucha vergüenza ajena, ¿eh? Porque dices, estáis hablando de esto por molar. Porque sí, todo que lo que todo lo que rodea el mundo de la política y la conexión empresa política, sí, sí, es una pose, es una pose es cartón, de, sí, de bofetada, ¿eh? y de falta de ideas en el fondo. Totalmente cierto. Y respecto a condiciones laborales en España, según tu experiencia, ¿cómo está el panorama? Ya hemos hablado de las horas extras, de la explotación de horas extras durante largos... Porque el crunch, esto no lo hemos dicho, no son una semana. El crunch no pueden ser dos meses, todo el año, tres meses, un año. O sea, de hecho, esto no es que sea español. Eso sucede en todo el mundo. Es incluso más, sí, fuerte en estudios de fuera. Pero, por ejemplo, aquí en España, Mercury, que yo sepa, no hace horas extras. Uh-huh. Ni pagada ni no pagada, no hace horas extras. Uh-huh. Estudios relativamente pequeños a lo mejor tienen algún apretoncillo, pero tampoco te creas tú que son gente currando hasta las mil. Uh-huh. Ahí me imagino que también habrá de todo, porque es más difícil, o sea, poner la lupa y saber lo que pasa en cada casa, ¿no? Y te quiero decir que a día de hoy lo que hay, probablemente las condiciones, a ver, estaba pensando en algún caso concreto, yo creo que están, o sea, que no es el peor sitio para trabajar. ¿Qué se puede ganar? Los sueldos son majos. Como junior, por ejemplo, eso, ¿qué sueldos se manejan? Tú entras ahora con 24 años o 22 o 20 años en la industria de los videojuegos. A ver, de algún caso cercano, de gente que todavía no es senior, a lo mejor se está moviendo la cosa. en torno a los 2.000 euros al mes, una cosa así. O sea, que estaríamos en 24 anuales, puede que, más o menos. Puede que anden por ahí. ¿Y un senior qué rango de...? Y un senior, que viene siendo veterano, ¿no? Claro, pues me imagino que de 3.000 para arriba, de... O sea, 36, 50, o sea, 36, 45, 35-45... Habrá directores, habrá seniors que a lo mejor cobren más... Uh-huh. Luego también depende de si el estudio es solo financiado con capital español o es una filial que con gente de fuera. ¿Dónde se paga mejor? Eso sí es interesante. Si es capital español o si es coproducción. En cuanto entra pasta de fuera, siempre se paga mejor. Vale, vale. Y las condiciones son mejores. Y, o sea, salvo que des con algún rácano, uh-huh, o con alguna empresa de estas horribles de no, es que nuestra política es la explotación. Uh-huh. Que eso te puede pasar en empresas americanas o inglesas. Y la tierra quemada, la política de tierra quemada. Normalmente, pues, o sea, te quiero decir, la idea general es buenas condiciones para el trabajador. Uh-huh. También, a ver, los que no son imbéciles saben que tú puedes rendir 8 horas todos los días y a lo mejor un día 10. Uh-huh. Pero no puedes estar atado al teclado. Claro. A mí me mandan para casa, o sea, te quiero decir, yo trabajo en casa ahora, pero que si algún día tenemos un pequeño lío o lo que sea, o sea, insisten en que no estemos pegados al ordenador. Eso quería preguntarte, porque tú ahora mismo, ¿dónde estás trabajando? Yo ahora estoy trabajando en casa, dentro de un equipo que pertenece a Epic Games. Ajá. Y... O sea, tú eres asalariado, no estás como autónomo, eres un trabajador. No, estoy como autónomo porque yo de momento les presto servicios, ¿no? Ah, vale. Y pero aun como autónomo tengo un montón de buenas condiciones, digamos, uh-huh, con ya te digo, porque es una gente que se preocupa de tener a la gente bien. O sea, saben de sobra que no conducen, o sea, tener un tío puteado sí, no te lleva a ningún lado. Vale, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. We are running out of time, que es como dice la gente en Wisconsin, Alabama. Así que yo creo que vamos a pasar rápidamente a la sección que nosotros llamamos ovarios. No por nada, sino porque escribí mal varios el primer día y así se ha quedado. ¿Cuál ha sido tu trabajo más vergonzante? El que digas tú, joder, madre mía, eso... Eso, madre mía. De cualquier cosa, ¿eh? No necesariamente de ilustración o videojuegos o desarrollo. A ver, es que vergonzante. No sé, trabajo raro, centro cultural, con abuelas pintando retratos de nietos, que tú las intentabas, no hombre, métele más morado, métele más tal, y te decía, no, hazlo tú, y me daban el lapicero. Para que curraras tú, para que ¿no? le arreglaras la nariz, sobre todo arreglaban narices. ¿Ah, sí? Ay, que yo, no, me hacía gracia. O sea, te quiero decir, más gracioso que vergonzante. Sí, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, pero aceptamos barco como trabajo vergonzante. Arreglar narices. Arreglar está narices bastante bien. De retratos de abuelas. No está nada mal, no está nada mal, Guillermo. Pues con esto nos vamos a ir quedando, porque la verdad es que, como de costumbre, pues nos hemos enredado, nos hemos ido comiendo el tiempo y a lo tonto, pues en fin, así pasan las cosas. Un millón de gracias por estar aquí, gracias por sacrificar tu siesta de sábado por venir aquí a la decadencia. Ha sido un rato muy bueno, tío. Me alegro mucho de que lo hayas disfrutado. Y nada más, ya saben los oyentes lo de siempre, que estamos aquí, que estamos en la emisora autogestionada, libre y asamblearia de Madrid, etcétera, etcétera. Vamos a estar en Granada en breves en el aniversario Radio Almaina. Ya os informaremos con más detalle, pero vamos a hacer un especial desde allí, cosa que nos hace muchísima ilusión y los ilusiona muchísimo, que es lo mismo, pero dicho diferente. Y poco más, amigos, nada más que recordaros nuestro lema de batalla, que la decadencia no decaiga. Thank you.